Estás en Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Just my imagination. My Imagination, usando la imaginación. Ricky García en Kiss. Bueno, sí, porque es que este viernes es el Día del Padre, ¿te acuerdas, no? Sí, vale, perfecto, fantástico. Pues como es nuestro Dedication Day, lo que queremos es que hagas dedicatorias a tu padre y que utilices la imaginación y que seas creativo. Cuéntanos una anécdota que hayas tenido con tu papá y le dedicas una canción. Y en juego, con los amigos de Energy System, te vamos a regalar una torre de sonido que no te va a entrar en el salón, ya verás. Espectacular. ¿Y cómo suena? Divina. Va a ser para ti. Puedes hacerlo en el teléfono del programa, que es el 606-712-658. Dedícale algo bonito a tu papá. Verás cómo nos lo pasamos bien todos. Este viernes, día 19, Día del Padre. Ricky García. Aquí estoy disfrutándola contigo. ¿Quién? I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me, gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Hoy nuestro desneuralizador de protones cósmicos nos ha conducido hasta 1989. Bienvenidos a nuestra rueda del tiempo. En el verano del 89, el canal francés TF1 comienza a emitir sin parar un anuncio del refresco Orangina, que vendría a ser un poco la Fanta. Bien, pues la música que acompañaba ese anuncio, que sonaba a todas horas, empezó a hacerse popular por su pegadiza melodía. Y por su letra, que empezaba diciendo, llorando se fue. Llorando se fue, que un día su amigo llorará. Llorando estará, al lembrar. Para finales del verano, todo el planeta conocía aquello como el baile de la lambada. Ya ves tú, vino de un anuncio de un refresco. Vámonos al cine, que se estrenó en el 89. Con Bobby Brown en la banda sonora, la segunda parte, esperadísima por cierto, de Los Cazafantasmas. Dos atrapados sin aspaviento. Somos rápidos y ellos lentos. Los únicos. Cazafantasmas. ¿Y quiénes fueron los números uno del 89? Sí, queridos y queridas, fue el año de Loco Mía. Todavía recuerdo el gag en televisión de Martes y 13. Bien, vámonos hasta UK. Era número uno Black Box con Right on Time. Right on time. Boys Band, New Kids on the Block con You Got It, The Right Stuff. Vámonos hasta Estados Unidos. Ayer a número uno, Paula Abdul con Straight Up. Y si te parece, vamos a ir bajando revoluciones poco a poco, porque te voy a presentar una power ballad que fue número uno en Estados Unidos en el 89 con Richard Marx. Sí, es esto. Se llama Right Here Waiting. Ricky García. Esto es Kiss. standing all against it. I really don't know why you're obsessed with all my secrets. You always make me cry. You seem to wanna hurt me no matter what I do. I'm telling just a couple but somehow gets to you. But I won't take revenge, and I swear you'll experience that someday. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Can I be invisible? You don't sense my state. Not really heading off like a shadow. Just thought I would join you for one day. Hey, I'm sitting down here, but hey, you can't see me. I'm not trying to avoid you, just don't want to hear your voice. When you call me up so often, I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kinda invisible, you don't sense my state. Not really heading off like a shadow. Just thought I would join you for one day. Hey, I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kinda invisible, you don't sense my state. Not really heading off like a shadow. But sure I wouldn't join you for one. Telling just a couple, but somehow gets to you. But I'm not to get revenge, and I swear you'll experience that someday. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kinda invisible, you don't sense my state. Not really heading off like a shadow. Just thought I would join you for one day. Hey, I'm sitting down here, but lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Buenas tardes, Kiss. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. Look at them yo-yos, that's the way you do it. Play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. guitar. I should have learned to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. Oh, look at her, so. Hands up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Look at that, look at that. Esto es Play Kiss con Ricky García. Te regreso a casa, ¿eh? Porque te estoy viendo. Bueno, va, te estoy imaginando. A ritmo de Von the Shepherd. Y antes de Dire Straits con Money for Nothing. Exitazos, joyas, diría yo. Que recuperamos, rescatamos y emitimos en Play Kiss. Bueno, pues son las 7:37, una menos en Canarias. Qué bien que estamos, yo con mi yogurcito. Sabéis que yo siempre me he tenido mi yogurcito, que hoy lleva el fresa y kiwi, ¿eh? Es fresa y kiwi. Está riquísimo a estas horas, sienta genial. Y bueno, tú me imagino que vienes a estar regresando a casa. Nosotros, al equipo del programa, nos queda un ratito todavía, ¿eh? Pero vamos, alegres que estamos aquí, que no te puedes hacer la idea. 606-712-658. Bueno, hoy queremos saber qué sistema tienes, qué método tienes para apaciguar esos ronquidos. Marga, desde Irún. Mi marido ronca, parece que va a aspirar toda la casa. ¡Qué horrores! Hace años trabajaba él fuera siempre y él tenía algún compañero en la habitación del hotel, o compartían habitación, y le solían decir uno que era muy educado, le decía que era porque respiraba muy fuerte. De eso nada. Yo ahora cuando ronca, lo que le pego es una patada entre piernas, ya no ronca. O sea que santo remedio, se acabó. Cada vez que ronca o... yo ya estoy ahí para darle una buena patada. Buenas tardes. Pues mujer, lleva cuidado con el género que se estropea. Y claro que deja de roncar para salir aullando. Juan Pablo de Madrid. Yo a mi esposa, ¿sí?, lo que hago, ¿sí?, es que cuando está roncando le meto el dedo gordo de la mano en la boca. Gracias por especificar que es el dedo de la mano. Que si fuera el del pie, podrías trabajar en el circo y ahí hay otros que roncan más, ¿eh? Esperanza de Sevilla. Bueno, pues yo tenía una vez una compañera de habitación de mi reunión del Rocío. Y esta chiquilla, pues nada, era familia del Yeti o del Hombre de las Cavernas, porque roncaba y la litera de arriba se movía, de cómo roncaba esta mujer. Entonces una noche digo, mira, esto se va a acabar porque los tapones no funcionaban, aquello se escuchaba como si fuera una locomotora vieja. Me fui a la otra punta de la casa a meterme en la placa ducha, dormí. Allí me senté, me tapé con la toalla y nada, buenas noches. Así pasé las noches que estuve allí con ella. Venga, un saludito. Una pregunta, Esperanza, querida. ¿Y si la ducha gotea, es a lo que llaman sueños húmedos? Queridos, queridas, llega Madonna.

gusta. Bueno, que le va a gustar la noticia y se va a poner feliz, pero vamos a rabiar, es nuestra amiga Marga de Irún. Que se va a llevar hoy con los amigos de Energy System ese pedazo de altavoz Bluetooth estupendo que le vamos a mandar a casa. Y nosotros nos vamos ya, queridos. Cerramos el tenderete para regresar mañana. Alba Vizcaíno, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y ¿quién te habló? Mi nombre es Ricky García. Bueno, mañana ya lo sabéis, ¿eh? A las 5, 4 en Canarias, para pasar una tarde divertida, agradable, con buena música, con información y sobre todo con muy buen humor y con positividad. Y nos vamos con la última de la tarde. Pero antes, un momento, que tengo una llamada. Sí, dígame. Ricky, I'm your baby tonight. Oh, ya veis que tengo trabajo para las próximas horas, queridos. Os dejo, vuelvo mañana. Hasta entonces, sed felices. Buenas noches, adiós. From the moment I saw you, I went out of my mind. Oh, I never believed in love at first sight. But you got a magic boy that I just can't explain. Well, you got a way that you're making me feel I can do anything for you, baby. I'll be done for you, baby. It's your move, so baby, baby, this time. Whatever you want from me, I'm giving you everything. I'm your baby tonight. You're giving me ecstasy, you are my fantasy. días, damas y caballeros. Son un público increíble y lo digo sinceramente, desde el fondo de mi corazón. Esto es Kiss.